aire de los protagonistas. Muy bien, y como todos los días llega el momento de salir a la calle, lo hacemos de la mano de Julia Arana. Así es, Gaby, volvemos a salir a las calles. Les doy los buenos días para toda la audiencia y para todo el equipo de La Diaria. ¿Cómo nos trata esta mañana? Muy bien, parece que va a salir el sol, que va a ser un día bastante agradable como el de ayer, Juli. Pareciera ser que sí, yo en este momento en el centro, caminando acá por calle San Martín, y sí, lo que se ve es un cielo totalmente despejado, un celeste bien, bien fuerte, y por la posición que tengo, por lo menos desde acá no se ve ninguna nube, así que por lo que se espera, es una jornada agradable, bueno, ya metiéndonos de lleno dentro de las próximas en este invierno bastante crudo que se viene, ¿vale? Así que a disfrutar estos últimos días de sol que vamos a estar apreciando esta semana. Bien, nos queda un poquito más del invierno, pero ya da la esperanza. Mire, decretamos esta mañana de la mano de Marcos Barroso que ya se viene la primavera. ¡Ya está! ¡Qué bueno, qué bueno! Ya bueno, viene la cerquita. Verdad que ha pasado rápido invierno, ha pasado rápido. Yo me lo he pasado caminando para no entrar en frío, así que mire, estoy a punto para recibir esta primavera, deseándolo. Muy bien, muy bien. Uno de ahí desea y surge, dicen. Esperemos, vamos a ir como invocando ese calorcito para mis piecitos, mire. Muy bien, bueno, Juli, ¿por dónde, qué nos va a traer esta mañana? ¿Cuáles van a ser los recorridos? Bueno, en este momento nos estamos dirigiendo al nudo vial, desde donde se va a desplegar las columnas de los movimientos sociales, ya que, bueno, en la fecha del día de hoy, que se conmemora el día del patrono Santiago, el patrono del trabajo, muchas organizaciones sociales deciden hacer de esta peregrinación un acto político. Hablamos de esta instancia que se movilizan los San Cayetanos, hablamos de estas tres organizaciones que están trabajando hace más de 5 años en el movimiento en las calles, y que puntualmente la conquista que se ha otorgado desde esta fecha puntual es la Ley de Emergencia Social y Agraria, que es una ley que contempla un salario social complementario para los y las trabajadoras de la economía popular. Pero esta consigna, que hoy en día es titulada como techo, tierra y trabajo, tiene una historia, tiene un antecedente que empieza por los 80, Gaby. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando ya estaba finalizando la dictadura, se propone realizar esta peregrinación, o sea, se propone realizar una movilización disfrazada, ya que, bueno, en ese momento no se podía movilizar, no se podía marchar frente a la dictadura que se estaba viviendo. Entonces, a partir de la convocatoria del secretario general de ese entonces, se genera esta movilización que era por paz, pan y trabajo. Y en ese momento, convocando a toda la ciudadanía para movilizarse por estas consignas hacia San Cayetano. Era una marcha disfrazada, en realidad, y fue una marcha muy trascendente porque a partir de esta marcha se empiezan a abrir los movimientos en las calles. A partir de esta marcha disfrazada de peregrinación, se empiezan a formar las diferentes organizaciones en la calle, en un momento donde, bueno, ya estaba finalizando la dictadura y empezaba a sentirse un poquito el olor a democracia. Algo parecido sucede hoy en día, no estamos hablando de la misma situación política, pero sí de la misma situación económica. Hablamos que es una situación muy similar a la que se vivía en la época de los 70. Y bueno, hoy en día, de la mano de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, reclamando puntualmente en este día donde la peregrinación es religiosa, pero reclamando puntualmente por dignidad, por techo, por trabajo. Se vuelve a repetir la consigna, se vuelve a repetir la instancia, en una instancia social diferente, pero económicamente muy parecida. Así que, bueno, ese es el pequeño antecedente de la historia de esta fecha, de la historia de esta movilización por pan, techo y trabajo. Y bueno, dentro de un ratito la idea es poder hablar con la gente, poder saber qué es lo que espera, qué es lo que se va a pedir este día. Sabemos que acá en Mendoza se realizan movilizaciones, la más destacada es acá Godoy Cruz, pero nosotros hemos decidido acompañar esta contracara que en este día de Patrono Santiago se opta por peregrinar, pero desde una decisión política. Así que bueno, la idea es poder hablar con las personas, poder saber qué es lo que se está pidiendo, por qué se movilizan a Casa de Gobierno. Y saber, estamos en pleno centro y por lo que ustedes están escuchando, están haciendo reparaciones en todos lados. Claro, claro, vamos escuchando típico. Mientras usted va caminando. Típico, típico de esta época. Y bueno, también hay que decirlo, que este tipo de arreglos que se están generando en calle 9 de Julio, en pleno kilómetro cero, son, la verdad que son puntos que están reparando puntualmente porque da la sensación de que son muy visibles, pero generan muchísima congestión en lo que respecta al tráfico. Pero bueno, Gaby, de a poquito vamos a ir llegando al nuevo vial, desde donde se van a empezar a movilizar las organizaciones sociales. Esto va a concluir en Casa de Gobierno, donde se van a exponer diferentes unidades productivas y donde puntualmente el reclamo de este año es extender la ley de emergencia social y agraria por 4 años más, ya que, bueno, este año se cumpliría el periodo total de la ejecución de dicha ley. Así que la idea también es poder hablar con dirigentes, poder saber qué es lo que se espera desde el pedido político. Muy bien, Julia. Entonces, por allí vamos a andar en esta jornada de lucha, bueno, que está además sumamente movilizada y sumamente